la fiesta enganchados que ustedes ya conocen cómo hacemos y de esta manera para ustedes vamos a la cómo hacemos. ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? Con mucha pieza, hola. Hola chicos, la radio activa. La movida cordobesa. Junto a ti. Hace mucho tiempo que te fuiste, me dejaste como una despedida. Un mensaje que encontré sobre mi almohada, me decías que ya nunca volverías. Recuerdo que salí bajo la lluvia, ahí caminando como un niño iba llorando. Mis lágrimas brotaban como río, desesperado como un loco abandonado. Separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo no puedo entender. Ay, ¿qué me pasa con esta mujer? Que la vida cada noche, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel. Ese mambo corpieta. Vamos a Zamato del Callao. Rico. Sus besos, pero despierto.